bueno, un poco nuestra inquietud era hablar sobre esta situación que hay en la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿no? De Santiago, como... Ah, sí. Sí, el martes 19 hemos tomado la secretaría porque había despedido 65 despedidos, y entre ellos estaban compañeros de nosotros. Bueno, nosotros lo que pedíamos que se reincorporen esa gente, que lo reincorporen, pero no se hacía presente el que estaba a cargo de la secretaría. Que, ¿se te acuerda el nombre? Apellido Cejas. Ajá, Cejas. Él queríamos saber de él. Bueno, se ha presentado y ha dicho que sí, que él está a cargo y que él iba a reintegrar algunos, pero la gente del Mocase que estaba ahí no iba a tomarlos de vuelta, que ellos quedaban afuera. Y bueno, se le ha hecho un petitorio de que trate de ver y si más se le ha pedido la renuncia, más que nada. Nosotros hemos pedido la renuncia porque es una persona que no tiene que estar ahí, porque es un terrateniente que para el norte, por el lado del Monte Quemado, hasta ha desalojado compañeros. Incluso ahí se le ha dicho, estaba el chico que ha sido desalojado y también ha matado a una persona. Ah, no sé si él ha matado o ha mandado a hacer matar. Él ha reconocido todo, hasta que se le armó una denuncia ahora, y bueno, se le ha pedido también la renuncia. Y bueno, estamos en no renuncia. Ahora, entre martes y miércoles, va a haber otra toma de secretaría. Ahí ya, por tiempo indeterminado, se va, o si no, no se nos levantamos de ahí. Mientras él no renuncie, no nos levantamos. Mientras Cejas le escanan. ¿Y cómo, digo, más allá de esta coyuntura en Secretaría Familiar, ustedes han visto un avance en los desalojos, un cambio desde el nuevo gobierno, ha habido mayor vulnerabilidad en los territorios, o cómo ha cambiado la situación? Hasta el momento no, seguimos en lo mismo con el gobierno anterior como estábamos. Capaz que con el gobierno anterior hemos tenido bastante apoyo, porque se han reconocido las comunidades indígenas, pero con este, hasta el momento, estamos ahí. Pero a lo que se viene viendo, de que seguramente más adelante nos va a querer ajustar, pero no le vamos a... nos estamos organizando mejor para seguir, pues estamos también organizando otras comunidades que también tienen problemas y que nos estaban animando, pero ahora con lo que están viendo, lo que está pasando con este nuevo gobierno, sí se están animando, se van a organizar, y creo que si somos muchos más de lo que somos, sí vamos a lograr lo que nosotros. También ustedes contaban que toda la construcción del Mocase hace que, bueno, ya la policía no se anime a ir a los territorios, sí. Como que ya hay un respeto más, sí. No, ellos hablan de las comunidades, dicen, bueno, por ejemplo, viene el terrateniente, porque ellos siempre van con papeles, dicen, somos dueños, pero como cualquiera puede sacar algún papel a través, porque ellos tienen plata, ellos lo van a hacer. O ellos dicen a nosotros, los campesinos, ¿qué nos van a hacer si nosotros tenemos plata? Pero nosotros con el derecho no estamos ganando. Ellos van con papeles. Y bueno, van y hacen denuncia porque nosotros no los dejamos que entren, que se posesionen, y ahora la policía ya no. Cuando le dicen problema de tierra, ya no quieren aparecer para nada. Ya. Antes, en el 2006, eran los policías muy creídos, o sea, se la creían a toda que el campesino no tenía ningún derecho a estar en la tierra, iban así. Incluso nosotros, en donde vivo yo, en eso estaba mi tío, mi viejo, y en esos tiempos tenía 12 años, y me acuerdo que tuvieron un enfrentamiento muy fuerte con la policía. El gobernador mandó jetuar y todas las custodias de él, le dio a la empresa Madera Dura al Norte y mandó a custodiar una topadora. La topadora quería entrar topando, o sea, y quería voltear una posición que estaba ahí, y no lo dejaron, se pusieron enfrente y no lo dejaron pasar. Hubo muchos lastimados, balas de goma, perdigones, y a mi tío le tenía 80 perdigones de bala, que algunos se los sacó, algunos no se los pudo sacar. Y bueno, a mi viejo lo garrotearon, a un tío le pegaron, le quebraron el brazo con un palo, lo garrotearon, una tía también, dejó otro compañero ahí, vecino, también le han tirado botellas con asta y fuego, le prendieron fuego a la espalda. ¿Cómo ven? Digo, porque también es un ejemplo en momentos donde todo el país está dando mucho mal el tema de la represión, de esto de la criminalización, cómo se relacionan con otros movimientos u organizaciones, o cómo ven que pueden ayudar, digo, de esta experiencia que ha tenido el Mocase, que es vital en estos tiempos. Sí, sí, siempre estamos articulando con otras organizaciones nosotros, con muchísimas organizaciones, porque nosotros necesitamos a ellos, van a estar, porque sabemos, sí, siempre con muchas organizaciones estamos. Siempre apoyando de esta forma que nosotros hemos aprendido, se hemos formado, porque aquella vez cuando hemos empezado no sabíamos nada nosotros. La policía iba y cuando si nos tenían que traer detenidos nos traían, los compañeros para venir a salir a hacer una denuncia, tuvieron que salir a medianoche, venir a viajar a Santiago, a la capital, para venir y hablar con el abogado, porque ya como que los tenían señalados, que los encontraron en el colectivo, ahí tenían ellos la orden de detención, pero nunca los presentaban. Ni la constancia de la denuncia, no los querían tomar denuncias, ellos hacían lo que ellos querían, exposiciones tomadas. Y bueno, después ya no he conocido más el derecho, la ley, entonces ya no es fácil para ellos.